¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos y como cada programa hacemos, os comento por donde nos podéis escuchar. En directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook, con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, y en Twitter, @ Casa en la Mochila. Son las 6:02 de la tarde, hoy 25 de febrero. Hoy en el programa están con nosotras y nosotros las compañeras de Paso Aragón, con su sección, y traen una invitada. Está en el último curso de periodismo, es una persona que le gusta expresar lo que lleva dentro, lo ha hecho mediante la escritura, escribe poesía, ahora hace podcast, más adelante nos contará mucho más y las cosas que hace. Todo esto lo acompañamos con música, que eligen siempre las invitadas, y será nuestro programa 439 con la casa en la mochila. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar con las compañeras, bueno, con un poquito de música y con las compañeras de Paso a Paso de Aragón y Natalia, creo que es quien les acompaña. Marta, quiero decirle unas palabras al ayuntamiento y más concretamente a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para decirles que este programa nació en el albergue y lo hacían y siguen haciéndolo aunque ahora seamos autónomos y no dependamos del albergue personas en exclusión y o en riesgo de exclusión social. Siempre que ha habido un acto dedicado a las personas sin hogar organizado por el ayuntamiento se nos había comunicado, incluso con el anterior concejal Ángel Loren, que es del mismo partido. Nada más tomar posesión de su cargo, bueno, mejor dicho, antes, porque sabíamos quién iba a ser la concejala de Servicios Sociales, nos pusimos en contacto con ella. Nos comentó que terminaba de aterrizar en el cargo, que nos tenía en cuenta y pronto nos reuniríamos. Como digo, este programa defendemos y luchamos por los derechos de las personas sin hogar. Todavía estamos esperando esa reunión después de 9 meses que han pasado. Entendemos, hay organizaciones importantes que trabajan para las personas sin hogar, pero a diferencia nuestra tienen sus subvenciones y ayudas. En definitiva, viven de ello. Nosotros no tenemos nada de eso. Somos voluntarios, voluntarias y ayudamos sin ánimo de lucro. Creo nos deben tener algo en consideración, pues incluso hemos salvado vidas, que probablemente sin nuestra ayuda alguna hubiese fallecido. Es de suma importancia recordar que las personas sin hogar son uno de los sectores más vulnerables. Este SPI, que me estoy marcando, es porque este viernes pasado se puso la primera piedra de la remodelación del albergue y sabiendo, como saben, que hacemos con las personas sin hogar, no fuimos invitados. No queremos protagonismo. Ninguno, claro. Pero sí que tengan en cuenta nuestra opinión y contesten a nuestras preguntas. Igual no nos invitan porque les incomodan nuestras preguntas. Esperemos que en próximos actos nos tengan más en cuenta. Les recuerdo, sin ningún tipo de subvención y sin ánimo de lucro. Defendemos y ayudamos a las personas sin hogar. Recuerde esto, Marian Oroz. Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras. On voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera. Vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. Prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir. Buenas tardes. Uy, qué raro, se me oye raro. Sí, no, se me oye bien. Buenas tardes, soy Pilar de Paso a Paso Aragón. Y bueno, ante todo, dar las gracias a Pepe por permitirnos este espacio y sobre todo que a ver si es verdad que la gente se da por enterada de lo que ha dicho, porque nos consta que la lucha que tienen es de vital importancia. Entonces, pues bueno, eso, a ver si se dan por enterados y que llegue a quien tiene que llegar. Y después también dar las gracias a todos nuestros oyentes, pues porque están ahí y no salen corriendo. Y después, bueno, dar las gracias a Marta Peláez, que la tenemos hoy con nosotros, que es un descubrimiento. Y María José, mi compi, que ahora os paso con ella y ella pues sigue. Buenas tardes a todos y a vosotras y a Pepe. Primero, quiero decir que somos la asociación Paso a Paso Aragón. Es una asociación de personas relacionadas con salud mental, familiares, usuarios y profesionales. También personas en duelo por suicidio de un familiar o allegado. Si queréis poneros en contacto con nosotras, nuestro correo es teesperamospasoapaso@outlook.es, en Facebook en arroba asociación Paso a Paso Aragón y el teléfono 633-48-15-88. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestra invitada de hoy. Como ha dicho Pepe, es Marta Peláez, estudiante de último curso de periodismo, que le gusta expresar lo que lleva dentro y lo hace muy bien mediante la escritura. También le gusta bailar, le gusta cantar, es una mujer polifacética. Bueno, buenas tardes otra vez y preguntarte quién es Marta, ¿qué nos puedes contar de ti? Bueno, pues buenas tardes, estoy para empezar súper encantada de estar aquí, agradecida porque se abran espacios de este tipo, ¿no? Para hablar de la salud mental, pero no solo, para compartir. Y bueno, pues yo soy una persona normal, como cualquiera de nosotros, ¿no? Simplemente que hace poquito, en base a pues eso, experiencias que he ido teniendo, he sentido la necesidad de expresar lo que llevaba dentro, pues escribiendo y sacarlo un poco a la luz, ¿no? Entonces, cuando no expresamos más allá y nos dejamos todo en nuestro escritorio, pues parece que no existimos, ¿no? Pero realmente sí que cada uno a nuestra manera lo expresamos. Pues vosotras con la asociación, pues yo escribiendo, cantando, muchísima gente que está haciendo iniciativas súper bonitas para dar a conocer pues su realidad o las de otros, ¿no? Y bueno, veo que tienes por ahí un poema que nos gustaría que pudieras leer. Sí, pues bueno, para... yendo un poco con la salud mental, me ha apetecido destacar este poema que se llama Hablarse Bonito, porque considero que bueno, el diálogo interno que tenemos cada uno refleja mucho cómo estamos nosotros, hay que tratarse muy bien. Creo que es algo también que también habéis destacado vosotras, y bueno, voy a ello. Te quiero intensa, loca, exagerada, dando mucho, llorando, riéndote aunque miren. Me gustas cuando no puedes ni quieres retener tu propia emoción. Te quiero cuando no piensas mucho las consecuencias, pero también cuando eres precavida. Te abrazo cuando te rompes, por si te duele una parte que yo no conozco. Me atraes cuando crees en ti, pero también cuando dudas de quién eres y pones patas arriba tu existencia. Te amo cuando fallas y te frustras, porque avanzas sin saberlo. Te escucho cuando duermes, porque en sueños eres quien te propones. Te quiero siempre así, viva, sin un aunque después. ¡Qué bonito! Precioso. Bueno, esto es una parte de ti. Sí, así es. Y bueno, la canción que hemos escuchado antes también es un poquito de ti, ¿no? Forma parte de tu vivencia. Explícanos qué significa para ti. Pues mira, mientras la escuchaba cerraba los ojos porque directamente me iba a Francia. El año pasado estuve en Burdeos de Erasmus todo el año y esta canción fue como un poco mi renacimiento, ¿no? Una especie de catarsis que a mí me sirvió para renacer. La canción habla sobre encontrar el sol de nuevo, ¿no? Que a veces nos quema un poco, pero que siempre viene bien, ¿no? Entonces esta canción me lleva a uno de los días más duros, que era cuando ya estaba yo un poco más sola en la ciudad. Mis amigas del Erasmus habían ido porque solo se quedaban un cuatrimestre. Y salí a pasear bien pronto por la mañana, por el Garona, como si lo estuviera viendo ahora mismo. Y entonces me puse en los cascos esta canción que descubrí y me sentí un poquito más acompañada, ¿no? Entonces el francés siempre ha sido un idioma que me ha gustado un montón y me ha acompañado como persona y es parte de mí. Y entonces esta canción para mí es súper especial. Y por eso, bueno, pues la elegí para traerla aquí, porque creo que además es muy bonita. Y eso. A mí me ha gustado mucho la canción. Y bueno, entiendo que parte de esas vivencias que te llevan a escribir tu libro y a desnudar tu alma, porque quieras o no, cuando escribes, pues estás plasmando ahí tus sentimientos, ¿no? Es tu paso por París. Sí, eso es. El paso por Francia, el paso del Erasmus, yo creo que ha sido como un antes y un después, ¿no? Con mis amigos siempre digo que ha sido un desarrollo del personaje impresionante, porque una vez que te ves ahí sola frente a muchísimas situaciones, ¿no? Pues desde ir al hospital sola hasta hacer trámites en otro idioma, ¿no? Que aunque lo manejes con facilidad, pues siempre es complicado, ¿no? Mantenerse ahí haciendo cositas sola y por ti misma, y es que no tienes a nadie realmente físicamente que te pueda acompañar, que te pueda ayudar, ¿no? Tú levantas el teléfono y sí, llamas a tu madre y está ahí, pero no está para darte un abrazo, y entonces eso es un poco duro. Y sí que es verdad que tuve como mi momento de mi mes de empezar allí, de decir, me vuelvo. Y tuve muchos pensamientos de decir, no puedo seguir aquí con esta pena, ¿no?, que tengo. Pero al final dices, jo, es que creo que va a merecer la pena, mantente firme en este caso. Y vamos, estoy muy orgullosa de la Marta que decidió quedarse, desde luego que sí. Porque al final somos las experiencias de las que salimos adelante, ¿no? Entonces sí, parte del desarrollo que yo he tenido ha sido allí. Y le agradezco muchísimo, pues eso, a mí por haberme quedado y a la gente que también estuvo conmigo para que me quedara, claro que sí. Una mujer muy valiente, tan joven. Sí. Bueno. Sí. También haces podcast. Nos sí. Hemos enterado que tienes ya unos cuantos podcasts. En ellos has hecho, te refieres a temas muy, muy diversos. pero todos hablan de las emociones, de los sentimientos de las personas que entrevistas. ¿Qué es lo que te inició a este mundo del podcast? Pues mira, antes detrás del micro os lo comentaba, ¿no? Que fue por, de la manera más fortuita, porque en clase nos dijeron, tenéis que buscar algo que os represente, que más os guste hacer, y hacer como una marca personal, ¿no? Lo que a cada uno más le atraiga del mundo no periodístico, sino en general. Y yo pensé enseguida en la poesía, porque es algo que siempre me ha gustado hacer, tanto leer como escribir. Y dije, vale, la radio también me encanta. Entonces, ¿cómo puedo mezclar estas dos cosas? Pues haciendo un podcast, ¿no? Y dije, bueno, no vamos a ser egocéntricos y solo hablar de mis poesías. Entonces dije, ¿qué mejor manera que a través de esos versos que yo vaya expresando podcast a podcast, entrevistar a gente? Empecé con gente, pues eso, de mi entorno, ¿no? Aún llevo solo 5 y es, pues, familiares, amigos, de sentarlos conmigo y preguntarles acerca de temas, pues como puede ser la depresión, como puede ser la salud mental, la motivación, la ambición de cada uno, ¿no? El trabajo, lo que a cada uno le mueve por dentro. Y es súper bonito porque te encuentras personas con las que antes no has hablado. O sea, es gente que tú conoces, pero nunca o rara vez te sientas con un amigo y le preguntas, vale, ¿cómo lo pasaste con la depresión que tuviste? ¿Cómo te hubiera gustado que te hubiéramos acompañado, ¿no? Entonces es conocer, o sea, me ha dado la oportunidad de conocer a mi gente de otra manera y aparte pues de dar a conocer temas que yo pensaba pues eso, que eran importantes, pero me han llegado voces de, jo, gracias por sacarlo a la luz, creo que es importante. Entonces no sé, estoy muy feliz, la verdad, de haber podido abrir una veda distinta y hablar de estos temas que para mí siempre me han resultado imprescindibles. Yo he sido muy emocional siempre y lo voy a defender a muerte. Creo que las emociones somos nosotros, que la cabeza está muy bien y la razón para seguir un poco el buen camino, ¿no? Pero que la lágrima tiene un sentido y hay que hacerle caso, desde luego. Yo cuando escucho esos podcasts, lo que oigo es emoción, sensibilidad. Y sí que es verdad que cuesta, ¿no? Es un tema que, bueno, pues a ver, habláis de todo. Habláis también de sueños, los sueños que tiene la gente, pero todo entra dentro de lo que es cuidar la salud mental. Pero en el tema concreto de lo que es la depresión o el tema trans, son temas pues algo más, quizá pues que no se habla tanto, pues por vergüenza o lo que sea. Y me gusta mucho cómo llevas el tema, cómo lo que dices tú, ¿no? Preguntas el cómo te hubiera gustado, que te dijeran, cómo te hubiera gustado que te acompañaran, porque es algo que no se suele hacer habitualmente. Se pasa un poco de puntillas, da miedo el acercarte a una persona que está pasando por una situación difícil, da igual la que sea. Y vamos, desde aquí creo que apoyamos, ¿no?, todas estas iniciativas, porque pues ya lo hemos dicho en algún programa, se habla de la gente joven, de que no se mueve, de que no hace, y aquí estáis llegando gente joven que es que lo estáis dando todo y estáis motivados y estáis con ganas de que se os escuche y de poder dar esa oportunidad a que hable más gente, ¿no? Pienso que esto hay que seguirlo apoyando. Y antes de que se me olvide el libro, que si no se me va a olvidar, el libro de poesía, ¿ya lo has editado? ¿Estás en ello? Faltan las ilustraciones. Precisamente la chica con la que traté el tema de la depresión, Alba Gascón, muy amiga mía, hermana, es la que se va a encargar de hacer las ilustraciones del libro. Entonces, falta por ultimar pequeñas cosas. Esperemos que este verano ya esté fuera, la verdad. Porque es verdad que yo tenía mucho miedo y incertidumbre. Nunca pensé en sacarlo 100%. Soñaba como con esa cosa de decir, voy a sacar un libro. Pero este año pasado, como os comentaba antes, cuando me vi ahí un poco en el fondo del pozo, dije, ¿y por qué no? ¿Sabes? Cuando ya te ves muy ahí chunguilla y muy mal, dices, jo, si es que además, o sea, la vida son 2 días, ¿no? Entonces hay que aprovechar que estamos aquí y luego también pues mis familiares, mis amigos, sácalo, si es que total que pierdes, ¿no? Y igual ayudas a gente o igual alguien se puede sentir identificado con tus palabras. Entonces ese libro de este año no pasa, lo prometo. Y nada, faltan ultimar cosas, ilustraciones, segundas ediciones, pero lo tendremos, lo tendremos. Nos estás avisando. Sí, sí, sí. Nosotros queremos estar allí y darte voz. Mil gracias. Volverte a dar voz aquí. Como estudiante de periodismo, es el último curso que haces ya. Uh-huh. ¿Cómo os enseñan a tratar los temas estos de salud mental que tienen tanto estigma, que es tan difícil dentro del periodismo tocarlos? Pues como tal, sí que es verdad que hay deontología y ética sobre cómo tratar estos temas, igual que violencia de género, etc., temas un poco más peliagudos, pero considero que no nos han dado como unas pautas a seguir bien para tratarlos, ¿no? Entonces yo creo que vamos, yo por ejemplo en el podcast, que es algo muy a nivel micro, sí que intento ir como un poco con pies de plomo, porque es verdad que si llega a gente que está afectada por el problema, pues evidentemente hay que tratarlo con muchísimo rigor, respeto y usar las palabras necesarias y consecuentes, ¿no? Entonces, no se nos ha enseñado mucho desde el grado en periodismo, cosa que estaría pues bien cada tema tratarlo como se debe, ¿no? Pero sí que creo que en algunos casos se hace bastante mal. Se hablaba previamente que el tema del suicidio, sobre todo, si se hablaba, se hacía un efecto llamada, ¿no? Sí. Lo que se ha comentado a veces. Y ahora es todo lo contrario. Ahora se anuncia, bueno, se anuncia, mejor dicho, se hacen noticias de que esto sucede, ¿no? Porque es una realidad igual que otras, ¿no? Entonces, no sé realmente cuál es la opción correcta para estos casos, pero sí que es necesario concienciar y hablarlo, ¿no? Ante todo. ¿Qué cambiarías? Para que, me refiero en estos temas, que es verdad que, por lo que decías, no se os enseña a tratarlos, que tú que estás estudiando y que lo estás viviendo, ahora mismo, ¿cómo lo cambiarías? ¿Qué ideas darías, ¿no? Para que pudieran ayudaros a poder manejaros con estos temas. Pues yo intentaría hablar sobre todo con víctimas o allegados. ¿No? Yo creo que la mejor manera de acercarse a una realidad y saber hablar sobre algo es acercarse realmente a las personas que lo han sufrido, para decir cómo te gustaría que personas pudieran prevenir esto, sabiéndolo de antes que ha habido otros casos, ¿no? Entonces, creo que son temas muy delicados, que hay que tener mucho respeto con ellos, pero que hay que hablarlos. Desde luego, silenciar lo que ocurre y que la primera causa de mortalidad en los jóvenes sea el suicidio, creo que da pistas de que algo lo estamos haciendo mal, ¿no? Y de que, por tanto, la comunicación en este sentido tiene que ser clara y tiene que haber un mensaje de apoyo real a los jóvenes, de que no están solos, de que hay gente que se está intentando encargar de esto, ¿no? Claro, así puedes decir, ¿no? Pues podéis recurrir a estos sitios o sí, todo lo que haga falta necesario. Sí. Tener toda la información, eso empezando es por los colegios, institutos, eso es, y bueno, la universidad, pero tener información. Eso es. Una información que no existe ahora y una información que tampoco se da en los medios. Porque la realidad, lo hemos dicho aquí muchas veces, en el 2021 se suicidaron 4.097 personas. No se ha hablado de esto, ni bien ni mal. No hace falta dar situaciones de cómo ha pasado, simplemente dar la cifra que la sociedad no sabe. Y bueno, después de ponernos así, no sé, un poco intensos, más, un poco, ¿no? Intensos, pero la verdad que es un tema que sí, que es que no hay datos en la sociedad, no sabe cómo lo que existe. Quizás porque tampoco saben cómo acatarlo, cómo intentar solucionarlo. Y es verdad que hablando se pueden salvar vidas. Sí. Nosotros teníamos a nuestros amigos Eva y su padre Antonio, que su hija se suicidó. Y a raíz del primer momento, este hombre, bueno, daba su vida, iba a todos los lados para hablar de su experiencia. Y él decía, total, que salve una vida, yo me muero feliz. Y por desgracia, él murió, pero sí que sabemos que salvó una vida. Sí. Lo importante es hablar. Hablar y decir lo que hay. Yo creo que son temas también que dan mucho miedo, ¿no? En general. Da como respeto hablar abiertamente de esto y es necesario al final. Pero da miedo todo lo desconocido, da miedo. Así es, sí. Porque también lo que hemos hablado muchas veces, da miedo, de acuerdo. Pero a nosotros se nos ha acercado, precisamente una periodista se nos acercó para preguntarnos cómo podía hablar ella y cómo podía dar noticias de ese tipo. Uh-huh. ¿Qué vocabulario usar? Total. Entiendo que sí, que bueno, falta formación, falta compromiso, pero también luego aparte es el interés del periodista, ¿no? En este caso, estamos hablando de periodistas, pues el interés de que muestra, porque se pueden acercar a las asociaciones y nosotros estamos deseando colaborar. Porque vemos que es necesario, ¿no? Son temas que están ahí y lo que decimos, que el efecto llamada pues no es tal ahora mismo y que si no se habla es cuando se va enquistando y cuando se va muriendo más gente. Y son cifras muy altas, es gente muy joven y podemos salvar vidas hablando bien, informándonos y con testimonios y bueno, pues todos pasamos por momentos malos. Todos hemos tenido un momento que no que en el que, bueno, pues a lo mejor se te ha ido un poco te supera tanto el dolor que no sabes qué camino tomar y has podido tener alguna idea, pero si lo hablas y ves que hay gente que está pasando por situaciones como tú, pues a lo mejor no te sientes tan solo. Sí. Y puedes ir superando ese bache, ¿no? En ese momento determinado. Sí, es lo que comentabas, que como profesionales de la información y de la comunicación, nuestra responsabilidad social es muy alta, quiero decir, esto está clarísimo. Por eso nosotros que estamos ahora un poco saliendo al mercado laboral, creo que es algo de lo que tenemos bastante miedo, porque vemos gente en las redes sociales que habla de una manera que no es correcta o que tergiversa un poco la información que se da, ¿no? Entonces nosotros también yo creo que vamos con un poco de miedo de cómo hablar, pero es lo que comentabas, acercarse al problema, acercarse a las asociaciones como vosotras o a la gente que de verdad lo sufre para saber cómo te gustaría que habláramos de tu problema, ¿no? Yo creo, y en base a eso, pues hacer una ética o códigos deontológicos que muestren exactamente y que se adapten a los tiempos también. Exactamente. Luego también temas como la gente que vive en la calle. Tampoco se dice la realidad tal cual, ¿no? Entonces, pues es que hay muchísimos temas delicados, pero bueno, que hay que afrontarlos, es que están ahí. Totalmente. Eso está ahí. O sea que los apoyamos poca gente, ¿verdad, Pepe? Apoyamos poca gente y los de arriba, tanto gente en la calle como salud mental, como suicidio, los de arriba me parece bueno, que no les interesa mucho el tema. Va comunicado un poco también la salud mental con las personas sin hogar. Sí. No sé qué es antes o después, pero va bastante relacionado, va de la mano. Sí, son los invisibles. Los invisibles. Pero para incluso para los vecinos que están al lado. O sea, no ya para las autoridades, sino para algunos vecinos y vecinas, pues hasta les molestan. Es lo que hay. Pero es triste así que sea la sociedad así. No empatice un poco. Por eso son tan necesarios estos programas, ¿no? Sí, bueno, para poder... es lo que decimos. Este programa es el único a nivel estatal que se trabaja y hacemos con personas sin hogar, en riesgo y en exclusión social. O sea, es el único. Y el que denuncia cosas pues, como vosotras, que también sois otra, que hay que recordarlo, que es otra asociación sin ánimo de lucro, sin subvenciones, sin ayudas. Y claro, a nosotras no nos tiene en cuenta, por eso hay que dar guerra. Yo me harto a escribir quejas y denuncias a las páginas web del Ayuntamiento, del Gobierno de Aragón. Yo creo que por eso no nos invitan. Ya. Entonces, te viene con la caña preparada. Ya va preparado. Entonces, no nos dicen, igual no nos escuchan. Sí, sí nos escuchan. Sí nos escuchan porque no sé si recordáis, en octubre, creo que fue octubre, es el último de septiembre, cuando el chico ciego lo expulsaron del albergue. Sí. Pues sí fue escuchado, sí. Sí fue escuchado. Pero bueno, yo hoy tenéis el programa vosotros con Marta, pues mejor que continuéis. Nosotros ya estamos otros días y tenemos bastantes. Pero vamos, que son temas que están ahí. Sí, sí. Todos. Sí. Son sí, temas relevantes. Sí, desde luego, desde luego. Si queréis, ponemos, hacemos un pequeño descanso. Perfecto. Y ponemos un poquito de música. Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente espera tu amor bendito. De nada vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Con tu traje de alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente espera tu amor bendito. De nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las cañeras y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti. Ser impaciente, ay no, si es un regalo del Señor. Bueno, ahí seguimos con esta canción de Juan Luis Guerra tan chula y tan movida. ¿Por qué has elegido esta canción, Marta? Pues este merengue de Juan Luis Guerra también lo bailaba mucho en Francia. Me trae buenos recuerdos. Y bueno, lo he elegido como un poco ese renacimiento del que hablaba antes con la canción en francés, pero de otra manera, ¿no? Como has comentado antes, el baile ha sido parte de mí. Creo que a nivel químico, el movimiento como tal, no hace falta hacerlo bien o mal, da igual, ¿no? Nos hace mucho bien movernos y sentir un poco nuestro cuerpo liberado. Y para mí ha sido muy importante bailar siempre. Y cuando estoy de bajón simplemente necesito coger mis cascos, poner Juan Luis Guerra o Nati Peluso o quien sea, y meterme unos bailecillos de salsa, merengue, bachata, que a mí me gusta mucho. Y por eso, bueno, creo que también es una manera bonita de cuidar nuestra salud mental y que va directamente relacionada. Física y mental. Sí, eso es, eso es. Sí, porque cuando te mueves, ¿verdad? Es como que ya te cambia el chip. Sí. Ya, yo qué sé, es como que ya desprendes otra energía. Sí. Importante dejarse llevar. Estás acabando la carrera, como hemos dicho antes. Uh-huh. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿A qué te vas? ¿Por dónde te vas a encaminar? Pues en principio tengo en mente hacer un máster de Radio y Televisión Española, que lo han puesto aquí hace poquito en Zaragoza. Uh-huh. Y tengo previsión de hacer eso. Me gusta mucho la radio, pero la tele no la he probado, así que pues quiero un poco probar cosas nuevas. Pero en principio no tengo nada claro. La verdad es que estoy muy abierta a todo lo que venga. Siempre me ha gustado mucho el periodismo social, el periodismo que saca a la luz realidades de las que no se habla, ¿no? El reportaje, no sé, cosas que normalmente no se ven tanto y que igual a nivel informativo pues no interesa tanto. Pero, por ejemplo, lo que comentaba Pepe, ¿no? La realidad de las personas con riesgo de exclusión social en riesgo y también personas que viven en la calle, ¿no? Personas sin hogar. Pues estas realidades como acercarlas también de otra manera, ¿no? Entonces siempre me ha gustado mucho una frase que me dijo una profesora mía, que es estar donde no está la gente normalmente, ¿no? Entonces, pues no sé qué será de mí, pero me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho la comunicación, informar, ya sea pues con la voz, escribiendo, sí, sobre realidades que igual no son tan comunes. Eso sería un poco, yo creo, la cultura también en general me gusta mucho. Así que no sé, ya se verá. ¿Tienes ahí para elegir? Sí, sí, sí, desde luego. Bueno, está bien. ¿Y cómo ves a la gente de tu edad? ¿Los ves implicados en hacer otras cosas, en cuidar su salud mental, en traspasar, ¿no? No me sale la palabra, entonces pues bueno, las emociones, echarlas para afuera. Pues o necesitan que alguien les enseñe, que es lo que hemos hablado un poco antes de venir, sí, tomándonos un cafecito. Sí. Tema emociones, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo aquí te diré que por suerte me muevo en un círculo muy reducidito de amigos y familiares en los que la emoción nunca es un impedimento y en los que la emoción es algo que se tiene que expresar y con lo que nos ayudamos entre nosotros. Entonces yo creo que a nivel personal estoy muy contenta de poder formar parte de esta red, de este círculo en el que sí que se escucha las debilidades y fortalezas de los otros y que con ello aprendemos. Pero sí que es verdad que en general yo estoy desmotivada como joven con respecto a, en general, la juventud, ¿no? La sociedad. Porque creo que falta, que hay mucha falta de capacidad de frustración, ¿no? Lo que decíamos uh-huh. antes, de cierta incapacidad, porque a la vez nos envuelven como en una especie de, ¿no?, sociedad de cristal, ¿no? Nos llaman. Y es como que a la vez yo creo que esos términos nos oprimen porque queremos salir de ciertas situaciones y a veces no podemos o no sabemos, ¿no? Entonces, creo que falta, no sé si educación, sí, podría ser que educación, y sobre todo faltan lazos realmente y falta implicarse entre nosotros y ayudarnos, y escuchar, y hablar, y sentarse realmente a escuchar otras realidades que no son las nuestras. Vivimos como en una sociedad muy individualista, en los que pues el desarrollo personal es súper importante, ¿no? Pero hay que escuchar más al resto, considero. Y lo digo también como autocrítica, ¿eh? creo que es importante centrarse pues eso, en crecer cada uno, pero sin pisar a los demás y teniendo en cuenta que la emoción del otro y que mi libertad acaba cuando toca la emoción del otro, ¿no? Entonces, creo que estamos bien, pero sí que es verdad que falta mucha motivación. Hay gente de mi carrera que yo digo, pero vamos a ver, ¿tienes 22 años o cuántos años tienes? O sea, ¿dónde están tus ganas de cambiar ciertas cosas que no te gustan? Cuestionarte. Yo creo que esto también formó mucha parte o parte de la responsabilidad es de mis profesores, ex profesores de filosofía, que tuve en cuarto de ESO y en primero de bachiller, que me ayudaron mucho a esto, ¿no? Al constante cuestionamiento de la vida en general. A cuestionarme si estoy donde quiero estar, si comparto vida con quien quiero compartir vida, si lo que siento está bien, si no, claro, esto lleva unos males de cabeza impresionante, ¿no? El sobreanálisis del que estamos hablando siempre. Pero no sé, creo que elegir vivir así es mejor a quedarnos como estancados, ¿no? Con lo que tenemos. Y creo que la juventud de hoy en día está un poco estancada en este sentido. No busca mejorar, no es juventud ambiciosa en general, o sea, creo que es la imagen que se da, pero también yo creo que es lo que hay dentro. O sea, en una masa muy reducida de gente, como es 60 personas que somos los de periodismo, yo lo veo. Hay gente que está completamente, pues eso, que se queda con lo que tiene, ¿no? Y que no es capaz de motivarse con otras cosas. La ilusión, yo creo que falta ilusión en general, por aprender, por saber, por cuestionarse, y eso te frustra como persona que no sé, que siento que me gusta tirar para adelante con cosas que son nuevas o que innovar en general o conocer a gente que te aporte distintas cosas, estrechar lazos con gente con la que igual nunca pensarías que lo harías, ¿no? Y en este sentido sí que creo que estamos un poquito estancados. Entonces somos como víctimas de nuestro propio sistema, lo que le comentaba antes a María Jesús, ¿no? Y a la vez, pues eso, falta un poquito de motivación, pero a la vez también como que no podemos hacer mucho con lo que tenemos. Es una cosa un poco extraña. O sea, tampoco nos culpo, desde luego que no, pero hay cositas que mejorar. Bueno, se puede empezar con podcast. Sí. Que eso les estás dando pie, ¿no? A que la gente se pueda motivar. Y qué importante recuperar ese, bueno, recuperar o empezar a tener esa ilusión por cambiar lo que te rodea, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Sí. El enfrentarte a lo que tienes lo que tienes ahí enfrente y decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para poner mi granito de arena? Porque no, sí, no hace falta hacer grandes cosas tampoco. No, desde luego. Paso a paso. Paso a paso, Aragón. Desde paso luego. A paso está muy bien. Sí, sí. Sí, es verdad lo que dices, tienes toda la razón, pero no sé, nosotras hemos tenido la suerte de encontrarnos también, como contigo, con jóvenes muy implicadas. Sí. Bien sea por su situación personal, pero también influye, según lo que te pasa, pues tomas más en cuenta lo que tienes alrededor. Pero sí, es verdad que tienes toda razón, que como dices, de toda la clase ves que hay cuatro, pero no sé, a nosotros sí que nos viene gente joven implicada y eso es maravilloso, sí. Nos damos cuenta, bueno, que hay esperanza, sí la hay, sí la, sí, hay, sí. Sí la hay en el futuro. Lo que pasa es que hay que darles más visibilidad, ¿no? Porque es verdad que sí que hay, pero a lo mejor se ve menos. Claro. Se ve más la desidia, a lo mejor, o la falta de motivación, eso se ve, es algo más aparente, lo ves más. Y sin embargo, si hay una persona que eso, a lo mejor, no, puede ser que no hayas coincidido con ella, pero sí, por nuestra experiencia, cuando empiezas a tener esa inquietud, te van surgiendo. Sale gente. Sí, sí, sí. Va surgiendo debajo de las piedras. Sí. Es que además se ve mucho más lo malo, lo que en todos los sentidos y en este también. Sí. No dicen cuando hay una persona que hace algo bueno o cualquier noticia, da noticias absurdas y no da noticias de jóvenes que hacen cosas muy bien por los demás, que se implican. Y eso pues pasa como todo, solo se ve lo malo. Y gracias a Dios o a quien sea, hay mucha gente muy buena y muy implicada. Y nosotras, por lo que nosotras nos respecta, bueno, no sé lo que acabo de decir, pero me refiero el hecho de poder conocer otras realidades, pues te invitamos a Mayember. Que es el mes de mayo, que ya está al caer casi, y bueno, pues lo tenemos ahí, que realizamos un montón de actos y Pepe ha participado también ahí, y bueno, mucha gente, la verdad es que es una experiencia, porque conoces, eso sí que es conocer otras realidades, conoces a mucha gente, entonces de diferentes opiniones, con sus testimonios, y bueno, es una experiencia muy, muy potente. Pues ahí estaremos. Sí. Te invitamos. Y ahora el certamen. Ah, bueno. Sí, vamos a dar. No sé qué hora es, cómo vamos de hora, jefe. 10 minutos, más o menos. Diez minutos. Bueno, pues contaros que, a ver por dónde lo tengo, que hemos acabado ya de recibir los relatos del certamen de Razones para Vivir, un certamen literario de relatos cortos, y ahora estamos en leerlos todos y en a ver cómo nos organizamos para dar los premios. Hay un premio de 200 euros en la librería Antígona, 200 euros en libros o en material. Ese es el primer premio. Y el segundo premio de 100 también con material para comprar en la librería Antígona. Los premios los daremos el día 9 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cívico Joaquín Roncal. O sea que eso, que lo sepáis, que también estéis invitados. Tendremos, aparte de la entrega de premios, tendremos un espectáculo de magia y alguna cosilla por ahí para pasárnoslo bien. Sí. Comentar que este certamen nace precisamente por lo que ha dicho mi compañera, por la muerte por suicidio de Eva, nuestra Eva. Y es una manera de hablar de suicidio, de que la gente, pues eso, ¿no? De acercarlo a la gente. Y el tema de razones para vivir, razones para vivir, es precisamente eso, para encontrar esas razones a las que agarrarte a la vida. Entonces, pues bueno, es nuestra manera, ¿no? de acercar este tema a la sociedad y de invitar a todos. Ahora ya no estáis invitados. Bueno, a venir sí, pero a escribir relatos no, porque ya se acabó la fecha. Pero esa era nuestra manera de acercarlo a la gente. Homenajear también a Eva y a su padre, Antonio. Sí. Que nos hacía mucha falta en la asociación. Nos hace mucha falta. Mucha. Y nos hemos quedado blancos. Si queréis, pongo una canción. Ponla. Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad. No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien. Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que no sepa quién. No duermo nada y voy como si estuviera blindada. Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más. Tantas baladas se quedarán sin dedicar. Estoy triste si pienso lo bueno que tengo que no puedo durar. Solo el amor con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. El querer caer no sé a dónde acaba. Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada. Si no lo puedes tener, mejor déjalo ir. Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. No me enamoro de nadie, jurado como un G. Ni escribo canciones de amor, pero en esta me doblo por ti. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros de los coches me llevan pa' allí. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros me llevan pa' allí. Solo el amor con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. El querer caer no sé a dónde acaba. Si encuentro el tuyo ya será deuda pagada. Guárdame, guárdame, no mierda. Sin guardaespaldas voy por ahí. Curado con un G. Que yo mato por ti. Cantándote baladas por la madrugada. ¿Quién me lo iba a decir? Pero que dime, dime, ¿quién se atreve a decirme a mí? Que siempre te querré aunque no te tenga. Que siempre me tendrá aunque no me quiera. Que siempre te querré aunque no me tenga. Que siempre me tendrá aunque no me quiera. Qué bella canción. Jo, nos ha dejado sin palabras. ¿Qué significa, Marta? Pues como un G de Rosalía, bueno, es un temazo, aparte de la composición que es preciosa y la canción como tal. Me voy un poquito antes de Burdeos y de todo lo que comentaba antes. Es una canción evidentemente de desamor, cuando tú aceptas que esa persona ya no puede estar contigo, ¿no? Entonces es la frase de si no lo puedes tener, mejor déjalo ir. Porque a veces Dios tiene otros planes para ti, ¿no? Es una canción de aceptación total. Yo antes de Burdeos viví una ruptura bastante dolorosa y entonces pues como siempre las canciones nos acompañan, ¿no? En este sí. sentido. Y esta fue una de ellas, entonces quería destacarla porque la lloré mucho y también pues es necesario hablar sobre el dolor que deja una ruptura, ¿no? El dolor que deja que una persona, aunque siga viviendo, no lo hace ya a tu lado, ¿no? Y es difícil a veces. Sí. Bueno, al fin y al cabo es lo que hemos venido diciendo todo el programa, ¿no? Que lo importante que es hablar y no dejarse enquistado todo eso. Totalmente. Que nos acompaña a lo largo de la vida. Sí. Porque son vivencias que pasamos todos, pero que están ahí y nos da ese apuro, esa vergüenza o sí. el decirlo. Y retomando un poco lo que decías anteriormente de las razones para vivir, sí. lo de los relatos, me gustaría destacar un poema que escribí también allí en Francia, que se llama Merece la pena quedarse. Encontré motivos en las ganas de verme de mis padres, en unos labios italianos, en las flores del Parque Peixoto, en las charlas con mi hermana, en aquel restaurante del árbol, en hacer de mi casa un hogar, en los bailes a solas, en ese ansiado abrazo. En mi pelo color Mérida, en las llamadas desde lejos, en el francés, en una boina roja, en mis primeras uñas largas, en la última conversación. Me quedé por los que no pudieron elegir. Sigo nadando. ¡Ay, qué bonito! Ay, gracias, Marta. Precioso, sí. Es que para darte las gracias. A vosotras. Sí, sí. Es un placer, de verdad. No sé si da tiempo de una preguntilla más. Sí. 5 minutos, vale. Yo rápidamente, que se nos ha quedado en el tintero, ¿qué aprendes en cada podcast? Pues para empezar aprendo a escuchar, porque a veces tenemos lo que comentaba antes, ¿no? La inercia de hablar, que nos gusta escucharnos a veces, sobre todo a los periodistas, ¿no? Esta cosa de la elocuencia de hablar, de que se nos escuche, y lo importante que es escuchar, lo importante que es saber las otras realidades, cómo siente la otra persona, y he aprendido pues un poquito más de mi gente que no sabía, y he aprendido que hay muchas cosas que no se hablan y no se dicen y son súper necesarias, y he llorado con muchos podcasts porque veía a personas completamente distintas a las que yo conocía hablando sobre temas que nunca hubiera imaginado hablar, ¿no? Entonces he aprendido sobre todo a escuchar. He aprendido que no todo es lo que parece y no todo es lo que se muestra, súper importante. Ahora en una era donde las redes sociales nos hacen parecer gente que no somos. Y sí, he aprendido un poquito más también de mi profesión, ¿no? Que lo importante me repito, ¿no? Pero lo importante de escuchar, de informarse bien y de, bueno, saber cómo hacer también las preguntas con respeto, con sensibilidad, creo que es la base. Sí. Además es el pararse, ¿no? A pensar, sí. Que estás escuchando y te tienes que parar, quieras o no. Tienes que tomarte tu tiempo para escuchar a la otra persona. Totalmente. No solo le escuchas la voz, sino que si lo tienes enfrente, uh-huh, ves su expresión y cómo se comunica, ¿no? De hecho, por la magia de la edición, pero realmente hay muchas preguntas cuya respuesta yo me quedo en blanco. Entonces, claro, ahí es cuando meto pues una respiración un poco ahí entrecortada y eso no se escucha. No se escucha igual los 10 segundos de silencio en el que yo digo, me has dejado sin palabras, no sé qué responderte a esto, ¿no? Eso es lo que nos sale, porque evidentemente es un podcast editado que lleva su trabajo detrás, pero sí, también hay eso. También hay no saber qué responder a lo que te dicen del impacto que provoca. Qué bueno. Eso es muy... Está muy bueno. ¿Y dónde podemos escuchar tus podcasts y seguirte en redes? O cuéntanos. Pues mira, mi podcast se llama Con Voz para Escribir. Precisamente nace de la idea de que la voz, no solo la voz hablada, sino la voz como ente, ¿no? Hay que tener voz y todos tenemos voces. Todas nuestras voces creo que son urgentes, importantes y merece la pena ser escuchadas, ¿no? Como digo en mi podcast. Así que bueno, pues podéis escucharme en Spotify con Voz para Escribir y también en Instagram con el mismo nombre. Qué bueno, sí. Bueno, yo ya creo que vamos acabando, sí. Pues solo comentar rápidamente que nos vamos a concentrar. La concentración que vamos a tener Aragón por la Salud Mental va a ser el 13 de mayo. La hora 13 de abril. No, perdón, 13 de abril a las 6. 13 de abril. En la Plaza España. No sabemos muy bien si en donde la Diputación o donde el Banco Central, pero sí, el 13 de abril, Aragón por la Salud Mental se concentrará para pedir y exigir todo lo que exigimos respecto a la salud mental, que son más profesionales, menos tiempo de espera en los médicos, en los psiquiatras y psicólogos y muchas cosas más. Ahí estaremos recogiendo firmas también y entregando folletos para que sepáis lo que somos y por lo que trabajamos. Sí, el 13 de mayo no, ¿eh? El 13 de abril. Bueno, pues bueno, que muchísimas gracias, Marta. Mil gracias a vosotras, de corazón. Mil gracias. Gracias. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.